Les quiero contar algo. Esta tarde hubo una intervención artística aquí en la ciudad de Buenos Aires, ni más ni menos que frente a la legislatura porteña, convocada por Artei, Escena, MECA, Abogados Culturales, La Cultura No Se Clausura, Potencia Unida por la Cultura, Frente de Artistas, Ambulantes, Organizados, Seamos Libres, Roja y Blanca, y un montón de gente que está laburando en pos del arte y del arte independiente. Claramente sabemos que esta gestión de gobierno no acompaña en demasía a la cultura y al arte. Entonces, bueno, se está reclamando por una nueva ley de apoyo. Uh-huh. Y estamos en comunicación directa con Demian, corríjame, Berkovich. Así es, Adler. Adler, ahí está, como el quesilio, sin ofender. Demian, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo andás? Vero del Villar. Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien. Hola, Demian. Fernanda Berkovich te saluda. Qué sorpresa encontrarte acá. Sí, claro, ¿no? Bueno, ahí yo más o menos hice una pequeña intro para que nuestros oyentes tengan una idea de lo que está pasando, bueno, con la cultura, con el apoyo y con estas cuestiones que no suceden en la ciudad, lamentablemente, con esta gestión aún. Ajá. Y por lo que se está peleando y se viene luchando hace bastante tiempo y poniendo mucho huevo por parte de todos los artistas independientes y los espacios. Queríamos saber un poco, bueno, en qué situación está, qué se está logrando, a qué se aspira, como sintéticamente, como para que la gente esté al tanto de esta situación. Bueno, hoy estuvimos en la puerta de la legislatura con una manifestación artística donde hubo música, danza, poesía, teatro, hubo un montón de gente y finalmente la votación de la ley se pasó para el jueves que viene. ¿Sabemos los motivos, razones o circunstancias? Mira, no sé, la verdad es que por un lado mejor porque para que la piensen un poco más, porque si estaban por votar una de las leyes que presenta el PRO era un papelón. Y, no sé, intuimos que la fuerza que hicimos hoy funcionó como para que la piensen un poco. Ok, Demian, contanos un poquito, así sintéticamente, ¿qué reclama esta ley? ¿Cuáles serían los puntos de mayor interés o digamos, de mayor colaboración para con todos los hacedores de arte a nivel independiente? Sí, lo que se reclamó hoy tuvo que ver con el cese, principalmente el cese de las clausuras ilegítimas, con la votación de una ley de centros culturales que sea representativa y que sirva para lo que hacemos y no que atente contra nuestra actividad, y también una ley para los artistas ambulantes que tienen tantos problemas con su actividad en medio del transporte y en la vía pública. Bien, bueno, sintético y fácil de pensar. Sí. ¿Y cuánto hace que se viene reclamando por esto y no se llega a una solución? Más de 2 años. Acá, bien. Bueno, acá le cedo el espacio a mi compañero Nahuel Bailis, que tiene algunas preguntas para hacerte, Demian. Hola, Demian, ¿cómo estás? ¿Cómo va, viejo? Bien, todo bien. Bueno, más o menos ya contaste un poco. Yo te pregunto, ¿con qué te parece que tiene que ver el tema de las clausuras, digamos, la ola de clausuras esta? ¿Qué es lo que aducen? ¿Por qué motivos? Mira, en principio, una gran ineptitud para trabajar. Ajá. Los inspectores no conocen las leyes, no están bien capacitados. También lo consideramos una forma de hacer política, digo, la política cultural de Macri, que le da un premio a Tinelli con personalidad destacada. Hoy, mientras estábamos en la manifestación, estaban discutiendo los legisladores si Pisculich, el jugador de River, tiene que ser personalidad destacada. Uh-huh. O sea, están en esa. Claro. Eso, digamos, aducimos a eso. Uh-huh. No ven. Sí, sí. Está muy bien. ¿Y el proyecto, digamos, por qué te parece, una síntesis rápida de por qué es tan malo lo que propone la ley que propone el PRO, digamos? Porque en principio proponía derogar un artículo de la ley de teatro independiente, que fue un logro de las agrupaciones de teatro de hace más de 2 años, en donde los teatros independientes, que casi todos los centros culturales estamos habilitados como teatros independientes. Se puede, la ley, estas agrupaciones lograron que la ley diga que se pueda funcionar con la habilitación en trámite. Sí. Porque si no, una habilitación puede tardar años en Exacto. salir. Y uh-huh. querían intercambiar la ley de centros culturales por derogar ese artículo. Con lo cual, teníamos que cerrar la mitad de los espacios de Buenos Aires. Claro. Exacto. Básicamente eso. Un montón de cosas más, digo, pero en el plan de ser sintético, eso explica mucho. No se sabe por qué motivo se pospuso la votación para el próximo jueves. ¿O con qué tiene que ver? ¿Por qué motivo que es? Perdóname. ¿Se pospuso la votación y se espera que entonces...? No, a ver, estaban discutiendo cosas más importantes, como si un jugador de River es personalidad destacada de la ciudad, por un lado. Y por otro lado, también creo que es un buen paso que se haya pasado para que la piensen un poco más. Creo que la fuerza que hicimos hoy sirvió para que necesiten pensarla un poco más y terminar de negociar entre ellos. Buenísimo. Porque finalmente adentro de ahí, más allá del pro o no pro, yo qué sé, es una mugre. Está complicado el tema de la cultura, está complicado, pero bueno, nada, todos los que hacemos un poquito cada día y le ponemos el pecho, creo que somos capaces de sostenerla como la venimos sosteniendo y me parece que la unión hace la fuerza, aunque parezca una huevada que se dice siempre y que hay... No, que no es ninguna huevada, de hecho hoy fue eso, ¿eh? Sí, de una. Bueno, desde Ofrendas Urbanas, por supuesto, los acompañamos, los apoyamos. El próximo jueves estaremos en contacto, trataremos de ver Dale. Si para el horario que estamos nosotros hay alguna respuesta. Dale, esperamos traerle buenas noticias. Dale, bueno, nada, cuenten con nosotros. Un abrazo enorme para todos los compañeros artistas y estamos en contacto. Demian, gracias. Gracias, un beso grande. Fer, un abrazo. Chau.